11:36, seguimos en la sintonía de la mañana hablándoles de la actualidad en torno a nuestro municipio y centrándonos en el día de hoy en la celebración, mañana martes precisamente, del Día Mundial de la Dislexia. Ya saben que la dislexia es un trastorno del aprendizaje. Nosotros vamos a hablar de este asunto a través de un colectivo, una asociación de disléxico en la provincia de Cádiz, que tiene además también representación en nuestra localidad con diferentes actuaciones que se han prendido en nuestro municipio. Vamos a conversar de todo ello con la presidenta de la asociación en Cádiz, con Lucía Alcántara, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lucía Alcántara, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, es la presidenta de Dislexia Cádiz, que es una asociación que se crea recientemente, además, ¿no? Creo que próximamente se cumple aniversario de su constitución, y es un colectivo que pretende, bueno, pues sobre todo asesorar a padres, madres sobre la dislexia, para que conozcan las pautas, las actuaciones que pueden emprender cuando se encuentran en situaciones como esta, sobre todo en el marco educativo. Es el objetivo principal, ¿no?, de este colectivo, que trabaja en toda la provincia de Cádiz y también, por supuesto, en nuestra localidad, con diferentes, bueno, pues campañas que han iniciado y que pretenden desarrollar en nuestro municipio. El motivo de este encuentro, pues, es dar a conocer ese trabajo que se está haciendo en nuestra localidad, que se está llevando a cabo aquí en Ubrique, y hacerlo, pues, aprovechando el hecho de que mañana martes se conmemora el Día Mundial de la Dislexia. Lucía, ¿por dónde comenzamos? Por ese trabajo, ¿no?, quizás que en Ubrique estáis haciendo desde la asociación. Pues sí, como tú muy bien has dicho, Rocío, nosotros precisamente mañana hacemos un año como asociación, o sea que somos una asociación de reciente creación, pero sí es cierto que hemos tenido bastante aceptación, hay mucha necesidad por saber cómo poder atender a los chicos con dificultades de aprendizaje. Nosotros, además de la dislexia, existen otras dificultades de aprendizaje que también están recogidas dentro de nuestra asociación y que en muchos casos van unidas. Está la dislexia, disgrafía, disortografía o discalculia, entre otras. Nosotros queremos llegar a todos los padres para saber cómo podemos actuar en casa, pero también al profesorado, cómo podemos trabajar con estos niños en el aula, ¿no? Conocer cuáles son los derechos de un hijo o de un alumno que tiene dislexia y también cuáles son las adaptaciones que necesitan para tener pues una educación en igualdad de condiciones al resto de sus compañeros. Porque los síntomas de la dislexia en los niños pues suelen aparecer cuando empiezan con el aprendizaje de la lectoescritura. Nosotros por eso hemos distribuido a todos los colegios de Ubrique y bueno, y de toda la provincia en general, una cartelería en la que aparecen las características que tienen estos chicos con dificultades de aprendizaje según las etapas educativas. Tenemos una cartelería dirigida a los chicos de 3 a 6 años cuando están en infantil, y la verdad es que, bueno, cuando todavía no han empezado con la lectoescritura, sí hay algunas señales de alerta que los padres y los profes, pues, es muy interesante que conozcamos. Y luego pasamos a una cartelería que especifica las características de 6 a 12 años y una tercera con las características temas de 12 años, es decir, cuando entran en el instituto. Por concretar, por ejemplo, en una de las etapas, pues los chicos cuando están en primaria, que veamos que tienen un ritmo lento en la ejecución de sus tareas, o que precisan mucho en exceso, quizás la ayuda de un adulto, hay que estar alerta. Cuando tienen dificultades para memorizar las tablas de multiplicar o para aprender las horas del reloj, son algunos de los síntomas que también podemos advertir en ellos. También son, en ocasiones, tienen dificultad para retener con una memoria a corto plazo, digamos, no acorde a su edad. Sin embargo, cuando trabajan día a día, la memoria a largo plazo sí la tienen muy buena. Tienen baja comprensión lectora, es decir, comprenden con mucha dificultad en una primera lectura un texto, o tienen una expresión escrita muy pobre, también nos puede alertar. Algunas veces manifiestan dificultad para copiar de la pizarra al cuaderno. Les cuesta mucho, mucho trabajo hacer una redacción. Saben lo que quieren decir, pero no encuentran las palabras adecuadas. Es por eso que algunas veces los papás nos dicen, es que mi hijo está en primaria y le dan las 10 o las 10 y media de la noche estudiando todos los días y luego, bueno, pues trae un 5, un 6 o en algunas ocasiones se suspende. Eso no es normal, hay que estar alerta. Puede ser que haya una dificultad de aprendizaje que desconozcamos. Son chicos que tienen mala ortografía y que por mucho que quieran, difícilmente pueden corregirla. Bueno, pues nosotros intentamos transmitir cuáles son las señales de alerta, porque en muchos casos la dislexia no está diagnosticada. Estamos hablando que hay un 10% de la población que tiene dislexia. A mí me gusta trasladarlo siempre a un aula, y en una clase de unos 30 niños puede haber entre 2-3 niños con dificultades de aprendizaje. Además, con el agravamiento de que el 40% del fracaso escolar está vinculado a estos niños que tienen esta dificultad de aprendizaje que no han sido diagnosticados. Entonces, esa es una de nuestras principales nuestros principales objetivos, además de aquellos niños que ya están diagnosticados, aquellas familias que tienen dudas, pues apoyarlos y orientarlos en cada uno de los pasos en los que se encuentren, ya sean en primaria, secundaria o en la prueba de acceso a la universidad, si es que todavía no la siguen manteniendo. Entonces, claro, es que Lucía, como tú decías, el trabajo que realizáis vosotros de la asociación es intentar en primer lugar acabar con ese hándicap que tienen, ¿no? El hecho de que, bueno, pues los niños afectados por dislexia en muchas ocasiones no son diagnosticados, no se saben que son disléxicos, y esa quizás es la parte más importante en la que vosotros pretendéis trabajar a través de los centros educativos. Exactamente. Nosotros, una de las cosas que además ahora tenemos la suerte de el protocolo de actuación que ha emitido la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, pues nos está dando las pautas a seguir tanto a nivel de familias como a nivel de centros, de colegios y de institutos para un diagnóstico precoz. Es fundamental que el niño esté diagnosticado en primaria. Hay señales de alerta en infantil, vamos a observarlo. En primaria, si vemos que este chico no sigue el mismo ritmo de la clase, vamos a observarlo, vamos a poner unas medidas preventivas y si no funciona, vamos a hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque si un niño sabe qué le pasa y sabe cómo aprende y se le dan las adaptaciones que por ley están reguladas, este niño puede conseguir cualquier objetivo que se proponga, porque no es un problema de coeficiente intelectual. Ellos tienen un coeficiente intelectual medio o medio alto. Entonces, vamos a evitar que estos niños incrementen el número de fracaso escolar porque no es necesario. Ellos pueden conseguir todos sus objetivos a nivel académico si tienen sus adaptaciones, si además saben cómo les viene bien aprender. Creo que les podríamos ayudar mucho en cuanto a su autoestima, porque si tú no sabes qué te pasa y ves que no sigues el ritmo de la clase, si tú no terminas tus deberes, si tú no terminas el examen, tú te sientes mal. Entonces, estamos pues haciendo un daño innecesario a estos pequeños que únicamente con un diagnóstico y unas adaptaciones pueden conseguir todos sus objetivos. Claro, porque estamos hablando de niños, de bueno, ya de adultos también, ¿no? De afectados en definitiva, que tienen un trastorno del aprendizaje. Esto significa que el sistema de aprendizaje actual, el que existe, pues está determinado de una manera que orientado, bueno, pues a niños que no tengan este tipo de afección. Y claro, pues eso perjudica, ¿no?, esos resultados académicos que después puedan tener. Sí, tú, como muy bien has dicho, ahora mismo el sistema educativo está enfocado básicamente a la lectoescritura, ¿vale? Todo se aprende a través de la lectura y todo se examina a través de la escritura. Sin embargo, estos chicos a nivel de aprendizaje necesitan un sistema multisensorial. Ellos escuchan las lecciones y ellos las entienden perfectamente. Y, sin embargo, si tienen que leerla, tienen que hacer un sobreesfuerzo para poder comprender lo mismo que sus compañeros. Muchas veces hablamos con los profes y los entendemos también porque hay 30 alumnos en una clase, ¿no? Pero nosotros le decimos, ¿pero a quién no le viene bien que además del tema escrito lo puedan ver a través de un vídeo, a través de un PowerPoint, a través de un trabajo colaborativo en el que cada uno aporte lo que sepa o a cada uno aporte aquella habilidad que mejor le viene, ¿no? Cuando se dice, se trabaja la memoria a corto plazo la tienen mala. Bueno, pues estos chicos, los chicos con dificultades de aprendizaje, trabajan diariamente. El día antes leen la lección que van a dar al día siguiente. En clase toman pocos apuntes, algunas notas, ¿vale? Y cuando llegan a casa elaboran su resumen con lo que han leído el día antes, con lo que el profe ha dicho, con lo que ellos han anotado, y si además hay un PowerPoint de apoyo, pues elaboran sus resúmenes. Pero dime tú a mí, ¿a quién no le viene bien eso? Realmente nos viene bien a todos. Una adaptación, por ejemplo, que le dan a ellos. Cuando van a hacer un examen, ¿vale? El profesor tiene que leer las preguntas, porque ellos hay veces que si la lectura la hacen ellos solos, no comprenden lo que se les está pidiendo. Sin embargo, si el profe las lee en voz alta, pues ya comprenden, ¿no? Bueno, ¿a quién no le viene bien escuchar también eso? Realmente le viene bien a todo. Un PowerPoint, pues le viene bien a todo. Y es cierto que, por ejemplo, tienen una adaptación que no tendrían sus compañeros, que sería más tiempo a la hora de elaborar un examen. ¿Por qué? Porque si un niño tiene una velocidad lectora del 50% con respecto a su edad, es decir, imagínate que estamos en bachillerato, los niños tienen que tener una velocidad lectora de 300 palabras por minuto. Una persona con dislexia probablemente tenga unas 147, 150 palabras por minuto. Efectivamente, necesitará más tiempo para elaborar, para hacer su examen. Y eso hay que explicárselo a sus compañeros, que no lo vean como una ventaja. Es como un niño que tiene miopía y hay que ponerle las gafas. Pues a los niños que tienen dificultad lectoescritora hay que dejarle más tiempo para hacer el examen. Entonces, también ofrecemos los talleres de normalización en el aula, que es lo que hablábamos tú y yo antes, ¿no? Intentamos que cuando hay un alumno ya diagnosticado con dislexia, pues se traslade a su aula, a su clase, algunos ejercicios que podemos hacer para que sus compañeros entiendan por qué él necesita esas adaptaciones. Y en este caso, por ejemplo, hacemos una lectura pues con otro idioma, ¿no? Pasamos una lectura en portugués y los chicos intentan leer. No comprenden bien lo que están leyendo. Venga, una segunda lectura. Uf, algo cojo, pero no lo entiendo todo. Venga, una tercera lectura. Entonces dice el tutor, pues mira, esto es lo que tiene que hacer vuestro compañero con cada uno de los textos que trabajamos aquí, pero en español. Entonces ya sus compis lo ven como una necesidad. Y me parece muy interesante porque normalmente suelen ayudarlo. Al final, oye, necesitas apunte, te has dado tiempo de copiarlo, si no te ofrezco los míos. Cambia completamente el sentido del compañerismo hacia un niño con esta dificultad. Claro, vuestro trabajo, Lucía, desde Dislexia Cádiz está enfocado sobre todo pues en eso, en la, el diagnóstico precoz, que es lo más importante, como decíamos antes, trabajar en el marco educativo, ¿no?, de los propios centros escolares, pues realizando esas campañas, ofreciendo también esos talleres, y luego no sé si hay una parte de asesoramiento para padres y madres, que esta también es como otro pilar básico, ¿no?, porque hay una parte que se hace en el colegio, obviamente, pero también habrá otra parte que se tiene que hacer en casa. Y desde ahí, bueno, pues cuéntanos cómo trabajáis. Pues mira, concretamente en el asesoramiento a padres funcionamos a tres niveles. Por un lado, también formamos a los padres, porque muchas veces ni los mismos padres entendemos en qué consiste esa dificultad, qué características sí pertenece a la dislexia o qué características no, hasta dónde tengo que exigirle a mi hijo, porque aquí no estamos de poner a los niños entre algodones. Estamos de saber exigir para que den el máximo resultado, ¿no?, y para que sean felices también. Entonces, hacemos un apoyo a nivel formativo, de talleres también de concienciación, de talleres también de experiencias, para que los padres muchas veces nos sintamos iguales a otros padres con niños con las mismas dificultades. Ese sería uno. Otro sería, tiene un padre que el diagnóstico no llega, que lo ha pedido en el cole, que hay mucha demanda, que es verdad que no hay orientadores suficientes para poder hacer todos los diagnósticos que necesitamos, que a lo mejor las adaptaciones no llegan al aula. Bueno, pues le aconsejamos o le orientamos a través del protocolo que te he comentado antes de la Junta de Andalucía. Pues mira, los pasos son los siguientes, hay que hacerlo de esta forma, dirigir el escrito a esta determinado administración, ya sea el cole, ya sea el orientador. Bueno, ese sería el otro asesoramiento. Y luego también el cómo trabajar en casa. Esas técnicas de estudio que son adecuadas para nuestros hijos. ellos tienen mucha demanda de ayuda por parte de los padres. Entonces, muchas veces los padres no estamos preparados, no sabemos cómo ayudar. Claro. Bueno, pues también... Porque nos han enseñado a adquirir conocimientos de una determinada manera que la que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, es complicado. Exacto, te tienes que reinventar en muchos casos. Escucha, bueno, pues comentarios, ¿no? Pues mira, yo estudio de esta forma, o yo tengo una pizarra grande, magnética, en la que, además de este tipo de actividades, ¿no? Además de escribir, pongo los esquemas. Pues mira, yo hago los esquemas de forma... de mapas mentales, ¿no? Porque ellos los esquemas de izquierda a derecha no les sirven. Yo lo hago del centro hacia afuera. Bueno, compartimos cuáles son las técnicas de estudio apropiadas para nuestros hijos para hacerlos cada vez un poquito más independientes. No sé si te he ayudado con eso. Sí, es la manera, bueno, pues de trabajar y de mantener también esa continuidad, ¿no? Lo que se pueda hacer en casa, pues seguirlo en el colegio, perdón, seguirlo también en casa para, bueno, pues, como decía, lograr esos objetivos académicos, que en definitiva es lo principal, ¿no? Es muy importante la unión, siempre lo decimos, de toda la comunidad educativa. Si el profesorado, los padres y el alumno van en la misma línea y todos sumamos, evidentemente el niño conseguirá su rendimiento académico sin ningún problema, pero además será un niño feliz, un niño que no se va a sentir aislado, que no se va a sentir humillado, que en algunos casos ellos se sienten mal, que no están a la misma altura de sus compañeros, cuando realmente tienen una inteligencia muy buena y unas capacidades creativas fantásticas, porque ellos tienen más desarrollado todo lo que es a nivel sensorial, ¿no? Son muy buenos en música, en expresión corporal, o les gusta el teatro, o hacen muy bien el deporte, o tienen, ¿vale? Tienen, la única dificultad que tienen es con la lectoescritura realmente, pero hay muchas formas de demostrar lo que uno sabe o para lo que uno sirve. Claro. Y creo que entre todos podemos conseguir normalizar la dislexia. Y que consigan todos sus objetivos sin ninguna situación de malestar emocional que puede causar el no saber qué te pasa. Claro, lo que se pretende conseguir, desde luego. Mañana, como decíamos, es el Día Mundial, Día Internacional de la Dislexia, y se va a cumplir también esa fecha que decía, ¿no? Reciente, de un año de creación de vuestro colectivo Dislexia Cádiz. En este año, Lucía, ¿qué balance hacéis vosotros? Pues mira, es fantástico. Sinceramente estamos muy emocionados porque empezamos un grupo de 5 personas, 5 familias, y actualmente la asociación tiene familias asociadas en Cádiz, Chiclana, San Fernando, Algeciras, San Roque, Benalúa, Medina, Ubrique, Jerez, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto. Hemos crecido mucho, hemos ayudado a muchas familias que han venido pidiendo cuál es el siguiente paso, dónde puedo acudir, cómo puedo buscar un diagnóstico, cómo me dirijo al centro educativo, mira, me han dicho en el centro que mi hijo tiene dislexia y esto no sé qué es. Nos encontramos en todas las distintas, ¿no?, situaciones, ¿no? Padres que vienen con un diagnóstico del cole, padres que buscan un diagnóstico del cole. Es enriquecedor cómo te ayuda a escuchar a otro padre que está en las mismas circunstancias que tú, con las mismas dificultades. Pero lo más bonito, Rocío, es cuando los niños comparten esa experiencia. Cuando escuchan a otro igual lo que le pasa a ellos, se sienten como descargados, ¿vale? Se sienten comprendidos, se sienten... que no son raros, que sí hay muchos niños como ellos. Entonces, estos talleres de compartir. Ayer tuvimos una celebración, una convivencia en el campo, ¿no? Y estuvimos haciendo la cartelería para la marcha que vamos a hacer, darle visibilidad a la dislexia y normalizarla. Y la vamos a hacer, en este caso, en el centro neurálgico, más o menos aproximadamente, de la provincia, ¿no? Que en este caso va a ser en Jerez. Bueno, pues estuvimos haciendo las cartelerías con los mensajes que ellos mismos han elegido, ¿no? Entonces se sienten parte de, normalizan lo que les pasa. Ese taller de convivencia es precioso, Rocío. Y luego otra parte, que son los organismos oficiales. Mira, estamos en contacto y en colaboración con el equipo de orientadores. estamos en contacto y colaboración con Diputación Provincial de Cádiz, con Delegación de Educación en la provincia de Cádiz, con la Delegación de Salud, con los CEP, el Centro de Formación de Profesorado, tanto de la Sierra como de la Bahía, como de Jerez. La verdad es que a cada una de las puertas que estamos llamando se abre y todo el mundo está por la labor de ayudar a este 10% de la población y a intentar evitar que estos chicos, por falta de un diagnóstico, vayan a fracasar escolarmente. O sea que estamos muy contentos, pero hay mucho por hacer todavía. Pues ese trabajo es el que estáis llevando a cabo vosotros desde la Asociación de Iglesia de Cádiz. Y bueno, queríamos darlo a conocer también nosotros aquí en la Sintonía de la Mañana en Radio Brique, porque todas esas actuaciones se promueven también en nuestra localidad, ya que Ubrique es una de esas zonas de trabajo, ¿no?, del propio colectivo. Y bueno, yo, Lucía, si me lo permite, espero que no te parezca una frivolidad, pero me voy a quedar para marcharnos con el nombre de algunas personas famosas que son dislésicas. Y mira, por ejemplo, Albert Einstein, Thomas Edison, artistas como Leonardo da Vinci o como Walt Disney, son famosos, conocidos por sus logros, por sus creaciones y sus éxitos, y han sido, bueno, son o han sido disléxicos. Y bueno, me apunto el dato por lo que tú decías de lo de cumplir esos objetivos académicos, lo de el fracaso escolar, el bajo rendimiento, la situación de aislamiento a la que se ven sometidos muchas veces los niños con dislexia. Bueno, pues que se sepa, ¿no?, que los logros se consiguen siempre y cuando podemos conseguirlo con un diagnóstico precoz y unas adaptaciones adecuadas. Pueden conseguir el sueño que ellos tengan, ya sea peluquero, ingeniero, artista, médico. Tenemos el caso de Luz Reyes, es una investigadora lingüista, doctora en su dificultad, y ella es disléxica. Porque si tú puedes ser doctor en tu dificultad, creo que con eso lo decimos todo. Animo a todo el mundo a que miremos algunas características que veamos de nuestros hijos o nuestros alumnos, detectemos qué es lo que les pasa, tengamos el diagnóstico, pongamos las adaptaciones y hagamos jóvenes, niños y jóvenes felices que consigan su sueño. Y entre todos podemos. Y así de muchísimas gracias por darnos voz. Y nos gustaría deciros que tenemos una página de Facebook, que es Asociación Dislexia Cádiz. El email de nosotros es dislexiacadiz@gmail.com y nuestra página web es dislexiacadiz.es. Estamos abiertos a cualquier petición de información, ya sea a padres, a profesorado, orientadores, para todo lo que queráis, pues a vuestra entera disposición. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a la presidenta de la Asociación de Iglesia Cádiz, Lucía Alcántara, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío. Un saludo muy fuerte.